Quiero rechazar enfáticamente las declaraciones del ministro en el sentido de que hay personas vinculadas al gobierno regional que están involucradas en el contrabando de extracción de combustible. Yo pienso que ahí el ministro tuvo un lapsus, porque sí hay personas del gobierno vinculadas al contrabando del combustible y personas vinculadas al gobierno, pero no al gobierno regional, sino al gobierno nacional. Eso es una noticia que conoce todo el pueblo del Táchira, es un hecho público, notorio y comunicacional. Y como aquí le viven exigiendo a uno pruebas, me remito al proceso que actualmente se le sigue a directivos de una empresa del gobierno nacional, a quienes se les capturó en flagrancia en la termoeléctrica de La Fría sacando diésel para contrabandearlo hacia Colombia. Entonces, ministro, los que están involucrados en el contrabando de gasolina son quienes la manejan, la gente del gobierno nacional. Yo invito al ministro a que señale con nombre y apellido quiénes serían esas personas que de distintos sectores del Táchira, vinculados al gobierno regional, supuestamente se lucran con el contrabando de gasolina. Ministro, haga una investigación seria sobre el tema, pregúntele hasta a los taxistas y usted sabrá, y a lo mejor se lleva una sorpresa, de las personas que en realidad tienen poder en este país, en este momento, y son los que hacen pingües ganancias con este negocio del contrabando de extracción. Y el gobierno, y este es un llamado que hago al gobierno nacional, no va a resolver nunca el problema de la gasolina ni de los alimentos en el Táchira si pretende hacerlo por la vía policial o militarizando la frontera. Y digo que el único culpable desde el punto de vista de la realidad es el diferencial cambiario, porque aquí tengo unas cifras que lo prueban. La gasolina colombiana que viene de Barranca Bermeja a Cúcuta vale 5.849 bolívares el litro, tomando en cuenta que el bolívar en este momento frente al peso está en una minusvalía. La gasolina del programa binacional que le vendía PDVSA subsidiada a Colombia y que todavía quedan más o menos unas 48 horas hasta que se vacíen todos los tanques y se está vendiendo en Cúcuta, costaba el litro 3.396 bolívares. 6.000 contra 3.000, ustedes ven ya una diferencia. La gasolina que venden los pimpineros en Colombia actualmente, que todavía no se ha acabado la gasolina subsidiada, cuesta 3.208 bolívares. Había una diferencia de 200 bolívares entre la gasolina de los pimpineros y la gasolina de los que se vendía en las bombas de Cúcuta subsidiada desde Venezuela. Y la gasolina que se vende en los AFEC, la gasolina de la Estación de Servicio Internacional, cuesta 1.059 pesos el galón, lo que quiere decir que es 1.000 bolívares por litro. Esa gasolina, según lo dijo ayer el ministro, se va a seguir vendiendo allí. Entonces, un agente de Colombia que tiene que pagar a 6.000 bolívares el litro, pues pasaría a las bombas AFEC a comprarla por 1.000, y eso es lógico. Pero resulta que la gasolina en Venezuela vale 70 bolívares el litro. Entonces la diferencia entre 70 bolívares el litro y 6.000 bolívares el litro en Colombia es lo que estimula el contrabando. El gobierno entonces lo que tiene que hacer es modificar su política económica simplemente para resolver el problema. Hay que fortalecer el bolívar. El ministro dice que los precintos es una medida para que las gandolas no puedan ser ordeñadas. Señor ministro, los precintos tienen 20 meses de estar puestos en práctica y el contrabando de extracción sigue. Otra medida que usted nos presenta como genial para resolver problemas es la instalación de los GPS en las gandolas. Eso tiene más de un año instalado los GPS y no ha bajado el contrabando de extracción. La única medida que consideramos que es novedosa y que anunció el ministro es la de la instalación de un mecanismo de RCI en las bombas para que mediante unas lectoras ópticas, después que se haya levantado la base de datos, el el vehículo llega a la bomba, el lector óptico lee la placa y entonces o un código de barras que le asignen al carro, y entonces le pone el combustible, el dispensador, automáticamente. Pero esa medida solo en este momento se podría implementar en la bomba que está frente al gimnasio Arminio Gutiérrez, y es el único sitio donde se ha experimentado eso. Por lo tanto, no son novedosas ninguna de estas medidas. El censo de vehículos del que habla el ministro lleva 8 meses y ha pasado por 3 etapas, una primera etapa en la Plaza de Toros, una segunda etapa en Las Bombas y la última etapa también en Las Bombas. Y los alcaldes de Ureña y San Antonio han implementado un censo. ¿Cuál es el problema del censo? El problema del censo es que no se le debería hacer a los tachirenses, el censo se le debería hacer a los 100.000 vehículos que están en Colombia y que tienen placa venezolana. Yo lo que sí creo que el ministro vino fue a rescatar la autoridad del Ministerio de Minas sobre el problema de la gasolina, que se la había quitado el comandante de la guarnición cuando por motu propio militarizó Las Bombas. Y eso es una pelea, bueno, entre ellos sabrán cómo resolverla.